Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Esta va a ser una semana del tingo al tango, porque voy llegando de los Grammys Latinos, a donde fui invitado para checarlo ahí todo el asunto. Ahí en omardavila.com hay un poco de información. Y este fin de semana, mientras ustedes están escuchando el Top 20, yo estoy en la Ciudad de México checando el concierto de Soda Stereo. Estos señores son mis ídolos tremendos. Número 7. No, hombre, me voy a volver loco ahí en ese concierto. Loco me voy a volver. Por tercera vez va a ser el tercer concierto del Soda al que voy. Vamos con esto de Lola, Érase una vez, o Eiza González, que es la cantante. Se llama Masoquismo, el lugar número 7. Eres todo para mí. Yo no creía más que en ti. Y te llegaste a convertir en mi rey. Número 6. Solo para ti. Benny Barra, Rayleigh y este grupo Camila se unieron para crear la campaña Cantando por Tabasco, cuyo objetivo consiste en donar la taquilla de uno o más de sus conciertos en beneficio de los damnificados por las inundaciones de ese estado. Si deseas hacer un donativo, encuentra las cuentas y más en omardavila.com. Esto es Solo para ti. ¿Cómo se lo los dije hace rato, mucho se está haciendo por Tabasco y Chiapas, que han sufrido tremendas inundaciones. Los artistas se han puesto la camiseta verdaderamente y han dado muchas ganancias de sus conciertos, han hecho publicidad o en sus páginas de internet han puesto desde banditas hasta banners que los llevan a los donativos, como lo está ahí en omardavila.com. Pueden ustedes entrar y ahí van a encontrar. Ya les contamos de Camila, Benny y Rayleigh. También esta semana Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Los de Abajo y el grupo Liquids ofrecieron concierto benéfico. El Real Madrid, el equipo de fútbol, donó $100,000. Tú también, por supuesto, puedes poner tu granito de arena. Entra a www.omardavila.com. Ahí te puedes informar cómo puedes ayudar, conoces las cuentas de banco para poder hacer un donativo desde cualquier parte del mundo. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. No nos dejes abajo, apoya a nuestros amigos de Tabasco. Todos podemos ayudar con algo. Como lo hizo Alejandro Fernández también. Él donó un concierto, una buena lana. De su concierto en Guadalajara, también la donó. De hecho, él fue el que empezó toda esta moda de regalar la ganancia del concierto. Eso es bueno, ¿verdad? Su nueva canción se llama No se me hace fácil. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño. No es tan fácil desprenderme de tu corazón. Es tan simple desafiarte, amor, y tenerte dado algún motivo. Ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño. No es tan fácil desprenderme de tu corazón. Es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atado a algún motivo. Ser la sombra. Fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño. No es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atada a algún motivo. Ser la sombra. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el aire. Visita omardavila.com. Aguas, esta canción podría entrar a la lista. Está en la mira. Nunca pensé quererte así. Obsesionada te pedía para mí. No pregunté, solo te di lo que tenía y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidar. Que intenté dejarte ir, el universo te ponía frente a mí. Nunca pensé, yo solo te di lo que tenía y fue así que entendí. Esto fue En La Mira, nueva música que cada vez se está programando más en las estaciones de radio y podría ser una de las 20 mejores de la semana. Todavía me queda la dedicatoria a distancia y por supuesto conocer las mejores canciones y el número uno de esta semana. ¡No se muevan! Escucha.